Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, parece que una de las lecciones más importantes que nos da San Agustín es que nuestros deseos más profundos no son malos. El deseo superficial puede ser torcido. El deseo superficial es: quiero emborracharme ahora. El deseo superficial es: voy a buscar una prostituta. El deseo superficial es: voy a embriagarme de aplausos. El deseo en su superficie puede ser perverso, porque ese deseo en su superficie se queda a medio camino. Pero si yo busco, si yo exploro, si yo profundizo en el deseo trascendente, en el deseo realmente hondo, en el deseo hondo, lo que yo estoy buscando no es elocuencia, sino verdad. Lo que yo estoy buscando no son aplausos, sino amor y ser significativo para otros. Lo que yo estoy buscando de una manera profunda no es simplemente placer, sino felicidad. Lo que yo estoy buscando no es anestesia, sino paz. Entonces, si nuestra vida se va volviendo una vida de profundidad, si nuestra vida recorre ese deseo profundo, en el deseo profundo encuentro la huella misma de Dios. O sea que lo que descubrió San Agustín, entre muchas cosas, es que la respuesta al deseo no es ni la complacencia ni la negación. Y esta es una enseñanza que nos sirve a todos. Repito, la respuesta al deseo no es ni la complacencia, o sea, darle al cuerpo, darle al deseo todo lo que quiera, ni la negación, que es suprimir, cancelar, negar, no. Ni la complacencia ni la negación. La verdadera respuesta al deseo es la profundidad y el cauce. Entonces, en la medida en que voy descubriendo no el deseo superficial, sino el deseo profundo, en la medida en que voy encontrando el deseo profundo, en ese deseo profundo encuentro la ruta de mi vida y encuentro el paso de Dios por mí. Ahí lo encuentro. Es decir, que el Dios que me ama ya dejó dentro de mí la clave para encontrarlo. Este es el origen de aquella frase, de las más citadas de Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Ya Dios puso dentro de mí la clave para que yo lo encuentre. Y esa clave está en el deseo profundo, no en el deseo superficial. El error que cometemos con el deseo es que nos movemos entre la complacencia y la negación. A veces me doy gusto y a veces no me doy gusto. Pero cuando me doy gusto, me queda una sensación de hastío, de arrepentimiento, de remordimiento. Cuando me doy gusto, siento remordimiento. Y cuando no me doy gusto, entonces crece ese deseo, viene la insatisfacción. Y entonces, el hombre que vive en la superficie, el hombre que vive en la mitad del camino, porque no se arriesga a ir hasta el final. El hombre que vive en la superficie y no llega al deseo profundo, es el hombre que estará siempre debatiéndose entre el remordimiento y la insatisfacción. Remordimiento si doy rienda suelta al deseo, porque es un deseo superficial. O insatisfacción porque no di gusto a ese deseo, pero sigo apeteciendo. Cada uno en el examen de sí mismo, cada uno en el conocimiento de sí mismo, pondrá un deseo diferente. Para algunos será deseo de poder, deseo de hacer carrera, deseo de avanzar, deseo de ser el primero, como discutían entre sí los discípulos de Cristo. ¿Quién es el primero entre nosotros? Porque todos querían ser el primero. Entonces se quedaban ahí en la mitad. Cristo invita a sus apóstoles a que no se queden en la mitad. El que quiera ser el primero, dice Cristo. Fíjate que Cristo no dice, el que quiera ser el primero, perverso, maldito, ¿para qué quieres ser el primero? Anula, cancela, niega. Jesús no dice eso. ¿Qué dice Jesús? El que quiera ser el primero, que sea primero de verdad. Y ser primero de verdad es ser el primero en el servicio, en el amor. Entonces fíjate que la enseñanza de Agustín no es pura psicología ni antropología, con el debido respeto a esas disciplinas. No es pura filosofía ni pura antropología, sino que es fe cristiana a fondo. Esa es la manera como Agustín conecta con el Evangelio. Entonces, no te preocupes de anular el deseo. El anular el deseo será budismo, será maniqueísmo. El complacer el deseo será cinismo, será sensualidad. Ni la complacencia ni la negación. Profundidad y cauce. Esa es la receta de Agustín. Pero por supuesto, llegar a esa profundidad toma tiempo y sobre todo requiere esa ayuda de la gracia. Agustín es realmente un punto de referencia único, yo me atrevo a decir, en la historia de la humanidad, porque es la historia de una persona que descubre un nuevo universo, el universo de la interioridad, el continente íntimo, el continente de la interioridad, es el gran descubrimiento de Agustín. Agustín descubrió ese continente, el continente de la interioridad. ¿Y qué descubrió? Pues los deseos profundos, como hemos dicho. El mismo Agustín desarrolla esta idea a través de un esquema que es el esquema de las potencias del alma. Lo que mi alma puede es también lo que mi alma anhela. Un principio interesante. Lo que mi alma puede es lo que mi alma anhela. Por ejemplo, mis piernas, bendito sea Dios, están capacitadas para caminar. Eso quiere decir que si por una enfermedad o por otra circunstancia me veo postrado en una cama o algo parecido, entonces hay frustración porque lo que mi cuerpo puede, que es caminar, no lo logra hacer. Entonces, lo que mi alma puede es lo que mi alma anhela. En las potencias del alma están los grandes anhelos del alma. En las potencias del alma están sus grandes anhelos. Y por eso la exploración de las potencias del alma es la exploración de los deseos profundos. Por otra parte, hemos dicho antes que Agustín dice que Dios dejó dentro de nosotros un llamado para que nos encontráramos con Él. Si Dios dejó ese llamado en nosotros, es de suponer que en nuestros anhelos más profundos está también el llamado de Dios. Y de aquí viene una de las ideas más preciosas de Agustín, y es que en cada uno de nosotros hay una huella de la Trinidad. Por eso para Agustín, las tres grandes potencias del alma son los tres grandes anhelos, suspiros, deseos de mi ser, que tiende al Dios uno y trino. Por consiguiente, las tres grandes potencias del alma van a ser las que buscan a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esa manera, la más profunda antropología conecta con la más sublime teología. Es otro de los bienes que le debemos a este gran doctor de la Iglesia. Sin que nadie me lo tome a mal, pero ya te das cuenta por qué yo quiero tanto que volvamos a los padres de la Iglesia. Es que mira estos tesoros. Dime si estos tesoros no son para nuestra gente. Esto no es solo para nosotros. Esto es para que lo llevemos a todo el mundo. ¿Cuáles son esas tres grandes potencias y cómo suspiran, cómo anhelan el encuentro con el Dios uno y trino? Mi ser es único, pero mis potencias son tres. Dios es uno y es tres personas. Las tres potencias, según Agustín, son el entendimiento, la voluntad y la memoria. Esta enseñanza de Agustín trascendió con tanta fuerza en la Iglesia Católica que se volvió lugar común de predicación. Y la vamos a encontrar, esta idea la vamos a encontrar en otros autores. Yo llegué a esta enseñanza de San Agustín a través de una doctora de la Iglesia Dominica, Santa Catalina de Siena. Santa Catalina habla con frecuencia y con gran profundidad sobre estas mismas tres potencias. Catalina vive en el siglo XIV, Agustín vive entre los siglos IV y V, ya dijimos, murió en el año 430. O sea que le separan prácticamente 1000 años. Pero Agustín realmente se convirtió en el gran maestro de la Iglesia Católica en Occidente, incluso hasta unos siglos posteriores. Las cosas cambian hacia el siglo XVI, cuando empieza a difundirse muy ampliamente por la Reforma de Trento, por el Papa San Pío V, empieza a difundirse extensamente la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. Pero podemos decir que durante unos 1000, 1200 años, Agustín fue el gran maestro, el gran punto de referencia después de la Sagrada Escritura. Luego viene Santo Tomás de Aquino, que va a ocupar muchos otros siglos, prácticamente hasta nuestro tiempo. El catecismo de la Iglesia Católica, el que conocemos, el de San Juan Pablo II, acude continuamente a Santo Tomás en algunos de los temas especialmente más densos, como es la Trinidad misma, el misterio de la Trinidad. Pero volvamos a Agustín. Entonces Agustín plantea estas tres potencias: entendimiento, voluntad y memoria. Hagamos primero una pequeña... Esto es como un repaso de teología para algunos, estoy seguro. Hagamos primero una pequeña exposición sobre cómo él entiende cada una de esas potencias. Después miraremos cómo se conectan con el misterio trinitario y después veremos cómo esas tres potencias, que son nuestros tres grandes anhelos, son también un camino profundo de sanación para nosotros. Eso es lo que sigue en esta predicación. Entendimiento. Nuestro entendimiento es una disposición y apetito de la verdad. Necesitamos verdad en nuestra vida. A partir de la breve exposición biográfica de la charla pasada, te das cuenta que si Agustín dice esto, no lo dice simplemente como una especulación. No lo dice como si fuera un profesor. Lo dice porque ha sido un tema existencial. Es algo que le ha afectado, que le ha tocado profundamente. Nuestro entendimiento es nuestra disposición y apetito, necesidad de verdad. Necesitamos la verdad. Es interesante, insisto, en encontrar la dimensión existencial de esto también para nosotros. Observa cómo todos buscamos verdad. Buscamos verdad, por ejemplo, cuando rechazamos con indignación o con tristeza o ambas cosas, el engaño. La sensación de haber sido engañados, de haber sido timados, de haber sido estafados, es algo que nos humilla, que nos indigna y que despierta en nosotros rechazo y asco. el traidor, el que engaña, el que ofrece y no cumple, el que promete y no hace, siempre producen en nosotros una sensación de rechazo. Y en ese rechazo al mentiroso, estamos mostrando nuestro anhelo de la verdad. Una cosa interesante al estudiar o conocer un poco las vidas de personas que son famosas por sus crímenes, es que aún los peores estafadores, los peores criminales o los peores mafiosos buscan rodearse de personas que les informen correcta y fidedignamente. Ustedes saben que hay un personaje tristemente famoso en mi país, que es este narcotraficante Pablo Escobar. El gran criterio de Pablo Escobar en los círculos más íntimos de su organización era gente que fuera absolutamente leal y gente que fuera absolutamente veraz. El mismo Pablo Escobar utilizaba día tras día la mentira para lograr sus fines. Él usaba la mentira, él practicaba la mentira, pero lo que quería cerca era la verdad. La verdad es una necesidad del corazón humano. Necesitamos verdad. La verdad nos ubica. La verdad nos aterriza. El mundo de la fantasía, el mundo del engaño, el mundo de la ilusión, son mundos que despiertan en nosotros desprecio, asco o indignación. Entonces esa es la potencia que llamamos entendimiento. ¿Cuál es la verdad profunda que buscamos? Porque hay muchas verdades. Hay la verdad que podemos encontrar en una elegante demostración matemática, en un conocimiento científico, en un dato histórico. ¿Cuál es esa verdad más profunda que nosotros buscamos? La verdad más profunda se traduce en las grandes preguntas que busca la filosofía. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Cuando una persona entra en ese camino, en el camino de la verdad profunda, esa persona, aunque no lo reconozca, está en el camino de Dios. Y es muy hermoso ver que esto se cumple, por ejemplo, en la Sagrada Escritura. Recuerda el caso del apóstol que estábamos celebrando ayer, Tomás. Tomás es un hombre que se suele llamar incrédulo, pues por la palabra que utiliza Cristo en el Evangelio de Juan, ¿no? Apistos, es la palabra griega para decir el que no cree. Apistos, pistis es fe, apistos es el que no cree. Pistos, pues quiere decir el que sí cree. Entonces, Tomás es el apistos, es el que no cree. Pero tal vez nosotros utilizaríamos una palabra diferente para describir a Tomás. Tomás es el escéptico. Tomás es aquel que no quiere ser crédulo. Y la manera como Cristo trata a Tomás está tocada por una profunda caridad. Aquel que está buscando lo verdadero siempre recibirá de Dios y debe recibir de la Iglesia un tratamiento de respeto y de acompañamiento. El que niega sin evidencia, el que niega por orgullo, el que niega por capricho o por conveniencia no merece tanto respeto. Pero el que niega porque no encuentra cómo creer, pero está en búsqueda, merece todo nuestro respeto, nuestro cariño y acompañamiento. Jesús le ofrece sus manos llagadas a Tomás. Jesús le ofrece su costado abierto a Tomás. Tomás es un buscador y mientras siga buscando, estará en la ruta correcta. Esa es la ruta que hay que seguir. Lo mismo sucede con Natanael, otro de los discípulos, es el apóstol San Bartolomé. Bartolomé es como el apellido, ¿no? Bartolomé significa el hijo de Ptolomeo. Entonces el nombre completo de él sería Natanael Bartolomé. Natanael, el hijo de Ptolomeo, así como el otro era Simón, el hijo de Joná. Entonces, Natanael es escéptico. ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Y Jesús lo trata con cariño, lo trata con acompañamiento, lo trata con caridad. Entonces, la verdad profunda que buscamos es la verdad que nos devela de algún modo la misma razón humana cuando ejerce su tarea más noble, que es la filosofía. En esa búsqueda, en esa clase de preguntas, de dónde vengo, para dónde voy, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué puedo esperar, Kant hizo un pequeño catálogo de las preguntas fundamentales del ser humano, ¿no? ¿Qué puedo esperar? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué es el hombre? Esas son preguntas fundamentales. Y esas son las verdades que de un modo más intenso busca nuestro entendimiento. La voluntad. ¿Qué busca la voluntad? La voluntad busca el bien, busca lo que es bueno. Así como queremos rodearnos de personas que nos digan la verdad, así también queremos rodearnos de personas que sean buenas. Una persona que yo sé que está tramando algo en contra mía, no es una persona que yo quiera tener cerca, es una persona de la que yo me tengo que defender. Y si tengo que trabajar con alguien así, busco maneras de protegerme, de poner barreras, aduanas, distancia. Entonces, lo propio de la búsqueda de la voluntad es el bien. Pero si lo examinamos mejor, en ese bien lo que yo estoy buscando es amor. Estoy buscando amor, estoy buscando sentirme, saberme amado. Y estoy buscando también poder amar. El amor tiende a la unidad. Hay una explicación que no es de Agustín, sino de Tomás de Aquino, que me parece muy bonita. Hay este contraste entre la inteligencia y la voluntad. La inteligencia quiere traer el mundo hacia mí, hacia mi entendimiento. La voluntad quiere ponerme en marcha hacia aquello que yo amo. La inteligencia trae el mundo a mí, el amor me mueve a mí hacia lo que amo. La tendencia del amor finalmente es la tendencia de la unidad, la tendencia de la comunión, la tendencia de la fusión. Esto se expresa en nuestro lenguaje corporal de muchas maneras. Nos gusta ver a las personas que son nuestros amigos. El solo verlos ya nos trae alegría. Nos gusta abrazar. Nos gusta, y eso sí que se vive en esta querida Argentina, el abrazo es tan significativo. Y es un abrazo estrecho, es algo que a mí me gusta porque así fue mi familia siempre. Mi familia siempre fuimos gente de mucha expresividad y mucho abrazo. Y el abrazo que siempre encuentro en Argentina es un abrazo estrecho que no es protocolario. El que te abraza en este hermoso país. Y yo me doy cuenta que la gente cuando lo abraza uno aquí, no solo te abraza con los brazos, no solo te abraza con el cuerpo, sino te abraza con la cara. Que es una cosa un poco rara para otros en otros países. Es sentir la cara de la otra persona. Y nadie le pone problema de si es hombre, si es mujer. Es necesario sentir a la otra persona. Es algo bello. En algunos lugares, por ejemplo, en bastantes regiones de Italia, esa expresión también se nota en el beso, ¿no? El beso que no es beso de pasión, sino beso de cercanía. Entonces hay beso entre hermanos, hay beso entre amigos, sobre todo si hay tiempo que no se ve, hombre, y viene el abrazo, tremendo beso, la alegría de encontrarnos. El amor tiende a la unidad. El amor tiende a la unidad. Eso es clave dentro de este desarrollo. La otra potencia de la que tenemos que hablar es la memoria. Esto resulta un poco extraño. Seguramente estamos más acostumbrados al lenguaje que destaca el papel de la inteligencia y de la voluntad, la memoria no tanto. Pero Agustín se da cuenta de que la memoria es también una potencia y que también tiene su propia búsqueda. ¿En qué sentido la memoria es potencia? Pues potencia está relacionado con potere, ¿no? Con poder. La memoria es potencia porque la memoria es la que te sostiene en el ser. Si tú olvidaras un día, Dios nos libre, porque casos han sucedido por aneurismas o lo que sea, si un día nos levantáramos, nos despertáramos, sin saber quiénes somos, estaríamos paralizados. Sin saber quiénes somos, sin poder recordar el propio nombre, sin recordar lo que podemos hacer, si se nos olvida caminar. Algunos testimonios habremos conocido de personas que han tenido accidentes cerebrovasculares graves y que les ha tocado volver a aprender a hablar. En mi comunidad, en Colombia, tuvimos el caso de un sacerdote que tuvo, pues eso, un accidente cerebrovascular, una cosa seria, Y para mí fue muy impresionante porque pues yo ya lo conocía y era un hombre pues así de facilidad de palabra y todo aquello. Tuvo este problema y resulta que se le olvidó hablar. No podía hablar. Gracias a Dios, digamos que el daño no fue tan extenso o no fue tan profundo y pudo recuperar el habla. Pero recuperar el habla, ¿qué implicó? Otra vez aprender a hablar, que es una cosa impresionante para uno. No sé si les haya tocado una experiencia de esas, pero es una cosa impresionante para uno, porque es ver una persona que tiene 40, 50 años y que a esa edad está preguntando esto cómo se llama y le faltan palabras, y a veces ver la angustia de la persona que no encuentra la palabra para decir. Entonces, la memoria es una potencia, ¿por qué? Porque la memoria te sostiene en el ser. Entonces, el entendimiento es la verdad. Lo que busca la voluntad es el amor. Y a lo que tiende la memoria es el ser. Analicemos un poco más de la mano de San Agustín. ¿Dónde están las cosas claves de nuestra memoria? ¿Qué es lo que recordamos y qué es lo que no recordamos? Esa pregunta es importante. ¿Qué recordamos y qué no recordamos? Si lo examinamos bien, las cosas que recordamos son las cosas que han tenido un impacto en nuestra vida. Si a mí me preguntaran, Nelson, ¿qué desayunaste el 3 de marzo de 1996? ¿Qué voy a saber yo? Porque eso no ha tenido impacto. Pero si alguien me pregunta, ¿dónde estabas el 11 de septiembre del año 2001? Sabemos lo que pasó el 11 de septiembre del año 2001. Yo me puedo acordar dónde estaba. Y seguramente muchos de los que estamos aquí lo recordaremos. Porque, pues en el caso mío, yo estaba en una pequeña finca cerca de la ciudad de Villavicencio, estábamos en un retiro espiritual con unos laicos, todo eso recuerdo. Cuando vienen las noticias, que a un ataque terrorista, que las torres, incluso suspendimos un momento, nos dimos cuenta que era algo dramático, suspendimos un momento el retiro, vimos en la televisión, pudimos ver en directo como millones de personas el impacto contra la segunda torre. Yo me acuerdo dónde estaba. ¿Por qué recuerdo lo que recuerdo? Lo recuerdo porque ha tenido poder en mi vida. Es decir, lo que nosotros llamamos impacto. Ha tenido poder en mi vida. Entonces, el mundo del entendimiento, el contexto, la lógica de la potencia que llamamos entendimiento es la verdad. El mundo de la voluntad es el mundo del amor. Y el mundo de la memoria es el mundo del poder. El mundo del ser, el mundo del poder. Porque yo no recuerdo todo. Yo no recuerdo todo. Ninguno de nosotros recuerda absolutamente todo, aunque hay unos casos excepcionales que dicen personas que tienen una memoria sobrehumana. Pero no recordamos todo, recordamos lo que ha tenido poder. Entonces, las tres palabras claves en la antropología de Agustín son entendimiento, voluntad y memoria. El entendimiento busca la verdad, la voluntad busca el amor, y la memoria tiende al poder. ¿Qué es lo realmente poderoso? ¿Qué es lo que realmente ha tenido poder en mi vida? En otro sentido, la memoria también es potencia. En otro sentido, la memoria también es potencia en el sentido de que lo que tú vives recordando de tu pasado marca tu futuro. Si tú eres una persona que está recordando continuamente el daño que le hicieron, eso marca la amargura de tu rostro, eso marca tu actitud de venganza y desquite, eso marca tu manera quizás egoísta de tratar a otros. La persona que recuerda continuamente, que recuerda demasiado a menudo, recuerda lo que me hicieron y cómo me trataron, y es que yo me acuerdo, es que esperen de que me estoy acordando. La persona que vive en el recuerdo de la amargura es una persona que se vuelve amarga. Entonces, estás en el poder de tus recuerdos. Si lo que tú recuerdas son los daños que te hicieron, vas a vivir en el resentimiento, vas a vivir en la amargura. Entonces, de alguna manera, tus recuerdos marcan tu pasado, tus recuerdos marcan tu cero. Si lo quieres decir de otra manera, tus recuerdos tienen poder sobre ti. Tus recuerdos marcan lo que tú eres. Por eso es tan importante, le doy yo tanta relevancia a esto que hemos vivido muchas veces y que hemos predicado muchas veces en la renovación carismática, a saber, la sanación de los recuerdos. Porque hasta cierto punto, no exageremos la frase, pero hasta cierto punto, tú eres lo que recuerdas. Tú eres lo que recuerdas. Si tu recuerdo está lleno de los pecados antiguos y de cómo disfrutaste en la sensualidad o cómo disfrutaste en la venganza o cómo disfrutaste en la vanidad, te estás condenando a ti mismo a repetir eso. El que recuerda demasiado, dice Catalina de Siena, el que recuerda el detalle del pecado sensual está condenado a repetir la sensualidad. Por eso también siempre nos han enseñado, y es lo correcto, que en el sacramento de la confesión no hay que pedir demasiados detalles. Solamente hay que pedir aquello que ayude a especificar qué tipo de pecado fue. No es lo mismo cometí una impureza que cometí un adulterio. Y ambas cosas tienen que ver con el sexo. Entonces, la especificación del pecado es necesaria para una buena confesión. Pero el detalle del pecado, no. Ni es bueno para el confesor, ni es bueno para el penitente. Entonces, el detalle no es necesario. Esto quiere decir que la memoria tiene mucho más poder de lo que uno cree. El pueblo de Israel fue un pueblo que supo utilizar la memoria como una clave de fidelidad. El Señor ha estado bueno con nosotros y estamos alegres. El recordar la bondad de Dios, el recordar el camino que Dios ha hecho conmigo, es un recurso eficacísimo para seguir en la ruta. Decía el gran predicador del siglo XVI, Fray Luis de Granada, el Dios que me trajo hasta aquí no me va a abandonar aquí. Entonces, recordar las múltiples providencias, ternuras, el amor, el poder del Señor en mi vida hace que yo tenga una mejor, mucho mejor oportunidad de ser fiel a Él. Esta es una clave para la confianza. La confianza crece no por el entendimiento solamente, no por la voluntad. La confianza, que es la que más nos interesa en este retiro, la confianza crece fundamentalmente a través de la memoria. Si quieres crecer en la confianza, hay que crecer en la memoria. Y es una de las razones por las que Agustín escribe sus confesiones. Las confesiones de Agustín, ¿qué son? Son el recuento de las bondades de Dios. Es decir, estuviste conmigo, ¿no? Acuérdate la frase esa que leíamos en la predicación anterior, ¿no? Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Estuviste cuando yo te necesité y yo te abandoné cuando tú me pedías algo. Esos recuerdos son los que hacen que yo crezca en la confianza. Es imposible crecer en la confianza solo con el entendimiento. Porque yo puedo saber en mi entendimiento que Dios es providente, sí. Pero si no le agrego el ingrediente de la memoria, el solo saber que Dios es providente finalmente se traduce ya en mi corazón de esta manera. Dios es providente para algunos, a saber si yo seré de ese grupo. Entonces la inteligencia no me hace crecer en la confianza. Lo que me hace crecer en la confianza es la memoria. Y por eso el recordar lo que Dios ha hecho es tan, tan valioso. Para la pastoral familiar y para la pastoral de pareja, este tema de la memoria es fundamental. La manera como una pareja recuerde su historia determina si se separan o si siguen. Así de poderosa es la memoria. Yo destaco tanto, ya ven que le doy esta importancia a la memoria porque es la potencia de la que menos se habla. Hablamos mucho y creo que a veces demasiado de la inteligencia, y todo el mundo quiere ser más inteligente y más inteligente, y aquí desarrollamos el coeficiente intelectual. Y otros quieren desarrollar la voluntad, ¿no? Uno de los caminos, y no es que esté mal eso, uno de los caminos para desarrollar hoy la voluntad es este tema de la resiliencia, que es un tema que está un poco en todas partes, desarrollar la resiliencia. Y el ejercitarse en la voluntad también está en otros temas que son comunes en nuestra cultura actual. Por ejemplo, el gimnasio. El gimnasio es un ejercicio que, antes de ser ejercicio del cuerpo, es ejercicio de la voluntad. Entonces hay un gimnasio, por ejemplo, en Suecia, hay un gimnasio que tiene este pacto. Resulta que tú pagas tu mensualidad. Si tú vas todos los días al gimnasio, estos te lo registran pues en sus sistemas electrónicos, si tú vas todos los días al gimnasio, al final del mes te devuelven todo tu dinero, o sea, te salió gratis. Pero si tú faltas aunque sea un solo día, te cobran la mensualidad completa. Entonces, es un negocio interesante, ¿no? Un negocio interesante. Es negocio para ellos, porque la gente, ante la perspectiva de tener semejante gimnasio gratis, pues se inscribe y da el dinero. Pero que luego la voluntad les aguante para ir absolutamente todos los días, ya hay muchos que fallan. Y cada uno que falla, dinero que queda para aquel gimnasio. Entonces, nuestra cultura enfatiza la inteligencia. Queremos, todos quieren que sus hijos sean más listos, que sean más inteligentes, que desarrollen más idiomas, que trabajen los dos hemisferios, que, bueno, ahí nos llenan de toda una terminología, ¿no? Toda una terminología que en buena parte yo creo que es charlatanería, pero bueno, ser más inteligentes y más voluntad, pero el tema de la memoria no. De hecho, esta potencia del alma, según la terminología de Agustín, esta potencia de la memoria casi que interesa que la gente no la tenga. Yo me atrevo a decir que hay programas específicos que quieren destruir la memoria. Destruir la memoria de los pueblos. Destruir la memoria en las familias. Destruir la memoria en las personas. Ustedes saben que yo conozco muy poco de Argentina, pero me atrevo a pensar que aquí sucede lo mismo que veo en otros sitios. Destrucción sistemática de la memoria. Y ustedes se dan cuenta que muchos de nuestros jóvenes realmente desconocen la historia de su país. Y desconocen quiénes hicieron grande el país. Mucha gente desconoce por qué esta bandera tiene estos colores. Mucha gente desconoce cuáles fueron las convicciones más profundas de aquellos que hicieron posible la República Argentina. Y al sistema, por ponerle un nombre, le interesa el olvido. Al sistema le interesa que nuestros jóvenes sean jóvenes sin raíces y sin memoria. Que no sepan nada de su país, que no amen nada de su país. Que crean que Argentina empezó hace 15 días. Les interesa eso. ¿Por qué? Porque las personas sin raíces son personas que carecen también de qué? Carecen también de fuerza y carecen de futuro. Todo esto es parte de un programa. Uno no tiene que creer en las teorías de la conspiración, pero que existen, existen. Esto es parte de un programa. Un programa que consiste en ¿qué? En llenar a la gente de vicios, en quitarle a la gente la memoria y en eliminar las instituciones intermedias. Así que permítanme un paréntesis de un minuto, porque ese es el proyecto del nuevo orden mundial. Se lo repito para que usted lo ponga ahí en sus apuntes, no lo vamos a desarrollar en este retiro. Pero el proyecto del nuevo orden mundial son tres cosas. Primero, quitar las instituciones intermedias, que son fundamentalmente la familia y la religión. Eliminar la familia y la religión para que el individuo quede solo y absolutamente dependiente del Estado y de las instituciones supraestatales. Es decir, por ejemplo, la ONU, pero por encima de la ONU yo no sé si está el Club de Bilderberg o yo no sé si está qué fuerzas o qué es que está por allá, pero el hecho es que quieren manejarnos de esa manera. Entonces, los tres elementos del nuevo orden mundial: desaparecer las instituciones intermedias, que son fundamentalmente la familia y el Estado. Todo este tema de la ideología de género, en el fondo, no es una exaltación de la homosexualidad, que es lo que mucha gente cree. El tema de la exaltación de la homosexualidad, del género, la transexualidad, del feminismo, todo ese proyecto, todo ese paquete, tiene finalmente un propósito. ¿El propósito cuál es? El borrar, el desaparecer lo que es propio, genuino y auténtico de la familia. Que la familia quede irreconocible. Alguien decía, si empiezan a regarse en toda Argentina billetes muy bien hechos de contrabando, llega un momento en el que nadie sabe si comprar o vender, porque no sabe si tu dinero vale o no vale. Entonces, la ideología de género quiere repartir modelos de familia, ideas de familia que son falsas para destruir la familia. El ataque a la iglesia, el descrédito de la iglesia, va en el mismo proyecto. ¿Se trata de qué? Quitar las instituciones intermedias, de manera que el individuo quede solo ante el Estado y las instituciones o fuerzas supraestatales. Primer paso. Segundo paso en el nuevo orden mundial. Llenarnos de vicios. No hay nada más fácil que gobernar a un vicioso. Porque lo único que le interesa al vicioso es su ración. Dame mi ración de marihuana y te dejo gobernar. Dame mi ración de pornografía y puedes mandarme toda la vida. Dame mi ración de casino y me tienes fiel mientras me necesites. Los vicios son indispensables. Por eso, para asco del alma mía, la Corte Constitucional de mi país aprobó el consumo de sustancias psicoactivas, le hace marihuana, en sitios públicos. Entonces, ya tranquilamente en Colombia cualquiera puede drogarse, pueden marihuanarse en cualquier parque a la vista del que sea. ¿Qué es eso? Es abrir compuertas para que el vicio crezca a la máxima velocidad y con la máxima extensión. ¿Por qué eso? Porque es fácil gobernar viciosos. Lo difícil es gobernar gente que sea inteligente, sobria y casta. Eso sí es difícil. Gobernar gente casta es especialmente difícil, porque el que vive la castidad demuestra con ello solo que tiene una gran capacidad de gobierno sobre sí mismo. Y el que tiene esa capacidad de gobierno sobre sí mismo también tiene una capacidad de crítica al que quiera gobernarlo. Una generación casta es muy difícil de gobernar. Una generación de gente que esté metida en pornografía, prostitución, masturbación, homosexualismo, orgía, esos no piensan sino en lo suyo. Esos están tan encadenados a sus orgasmos que esos son fáciles de gobernar. Lo difícil es gobernar a los castos. Entonces, los programas del nuevo orden mundial: desaparición de las instituciones intermedias, abundancia de vicios y borrar la memoria. Borrar la memoria. Borrar o cambiar la memoria, ¿no? Hacer desaparecer la memoria. Bueno, estas tres potencias son los tres grandes anhelos del corazón humano. Ya volvemos aquí a San Agustín. Son los grandes anhelos del corazón humano. ¿Qué es lo que busco yo? Se pregunta Agustín. ¿Qué es lo que busco yo cuando busco la verdad? En el fondo, aunque yo mismo no lo sepa, estoy buscando la sabiduría de Dios. Estoy buscando el Logos de Dios. Estoy buscando al Hijo de Dios. Mi entendimiento, aunque yo mismo no lo sepa, aunque yo mismo no sea consciente, mi entendimiento está buscando a Cristo. Mi entendimiento, mi inteligencia me la dio Dios para dejar en ella una búsqueda profunda que finalmente tiende hacia Jesucristo. Y la voluntad busca el bien, la voluntad busca el amor. ¿Dónde se sacia mi voluntad? En un amor que no tenga límite, en un amor que sea infinito, en un amor que pueda llenar hasta lo más profundo de ese vacío, de ese abismo que hay en mí. En mí hay un abismo inmenso, una necesidad inagotable de amor. Solo lo puede llenar un amor que sea inagotable. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, en el fondo, mi voluntad, que es apetito finalmente de amor, busca al Espíritu Santo. En el fondo, mi voluntad anhela el Espíritu Santo. Y por eso, cuando viene la efusión, como esta noche, Dios mediante, vamos a tener una oración muy especial y muy fuerte de efusión. Cuando llega la efusión, hay una sensación de saciedad, una sensación que se describe con tantas palabras, pero una de ellas es llegué. Es una sensación de puerto, es una sensación de acogida, es una sensación de abrazo, es una sensación de plenitud. La efusión, el bautismo que llamamos a veces en la renovación carismática, el bautismo en el Espíritu Santo, es una sensación de saciedad. Y esa sensación de bendita saciedad y de ser uno incluso rebosado y rebasado por el amor es lo que produce dones como el don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Entendido aquí como glosolalia, sobre eso nos han explicado mucho. ¿Qué es el don de lenguas? El don de lenguas es la imposibilidad de poner en palabras humanas esa abundancia de amor que estás recibiendo. Ese es el don de lenguas. De manera que para mí la pregunta no es ¿por qué sucede el don de lenguas? Para mí la pregunta es ¿por qué no hay más gente que viva el don de lenguas? Es que el don de lenguas tendría que ser algo muy natural. Es que me parece muy extraño que tú te encuentres con el Dios infinito y te quedes tranquilo. Yo no sé si tú has ido, seguro que sí has ido, a lugares tan espectaculares, tan absolutamente maravillosos como puede ser esto que está en la frontera con Brasil, las cataratas de Iguazú. ¿Dónde has visto tú que alguien llegue a las cataratas de Iguazú y diga, bastante agua, bastante agua? Que eso es lo que significa, ¿no? En guaraní eso es lo que significa Iguazú, ¿no? Significa agua grande. Entonces, tú llegas a Iguazú y tú no dices, bastante agua, sí, hay bastante. ¿Y qué tal te pareció? Yo creo que es un caudal respetable, indudablemente es un caudal respetable. No, la gente que dice, mira, te quedas sin palabras. Claro, es algo grandioso, es algo grandioso. Cuando una persona llega por primera vez al Cañón del Colorado o a tantas maravillas que hay en este mundo, desde el punto de vista de la naturaleza, ¿tú qué sientes? Que te quedas sin palabras. Esto es increíble, esto es hermoso. Hermosísimo. ¿Y por qué la persona toma esa actitud? Porque se quedó sin palabras. De modo que te deja sin palabras el Cañón del Colorado, te deja sin palabras ver las cataratas de Iguazú y te encuentras con el Dios infinito y todo tranquilo. ¡Hombre! Muy raro me parece ese Dios con el que te has encontrado. Por eso, el gran enigma para mí no es por qué hay don de lenguas, sino por qué no hay más don de lenguas. Sin que uno ponga la condición, ¿no? No lo vamos a poner como condición, no vamos a caer en la tontería de decir que si no hay don de lenguas, entonces no hay verdadera vida en el Espíritu. Eso sería una tontería. Entonces, ¿la voluntad qué busca? La voluntad busca el amor. La voluntad, mi voluntad, tu voluntad, tiene hambre de Espíritu Santo. Tu entendimiento tiene hambre de Cristo. Y tu memoria, ya te imaginarás, tu memoria busca a Papá Dios. Fuente de todo ser, Dios omnipotente y eterno. No tengo suficiente conocimiento de historia de la liturgia para responder a esta pregunta. A ver si un día logro despejar la respuesta. Pero a mí me parece que fue San Agustín el que marcó tan profundamente la liturgia de nuestra Iglesia Católica en Occidente y es la razón por la cual hay tantísimas oraciones que dicen Dios Todopoderoso. ¿Qué? Dios Todopoderoso. El Todopoderoso no significa Dios tiránico, no significa Dios déspota, no significa Dios dictador, sino significa el Dios en el que encuentro todo aquello que ha impactado mi vida. Eso es lo que significa todopoderoso. Todopoderoso no es una afirmación metafísica. Y por eso me parece que cometen un exceso Los que entonces ahora tratan a veces por su cuenta y riesgo de cambiar las oraciones, y entonces dicen, Dios todo misericordioso que has querido que los hombres, ¿no? No tienes por qué cambiarlo. Cuando nosotros decimos Dios Todopoderoso, lo decimos desde lo que significa la palabra poder en la Biblia. Y la palabra poder en la Biblia no significa un poder caprichoso, sino significa la irrupción del Dios potente en la historia de su pueblo. Dios Todopoderoso significa Dios que has impactado nuestra vida, Dios que has transformado nuestra vida, Dios que nos has hecho criaturas nuevas, Dios que has marcado nuestro ser, Dios que eres la única fuente del ser. Esa es la interpretación agustiniana del Todopoderoso, el Omnipotens et Sempiterne Deus. Esa es la interpretación que hay que tener ahí. Entonces, mis hermanos, y aquí terminamos nuestra reflexión. Según San Agustín, simple y llanamente, estamos hechos para la Trinidad. Lo llevas dentro. Tu inteligencia tiende al Hijo, tu voluntad tiende al Espíritu Santo y tu memoria finalmente busca a Papá Dios. De algún modo, el fondo de tu ser recuerda que eres de Dios. Eso es lo que significa que tu memoria busca a Papá Dios. El fondo de tu ser, de algún modo recuerda que tú eres de Dios. Y el día que te encuentras con el Abá, el día que te encuentras con tu Abá, es como si encontraras de dónde vienes y para quién fuiste hecho. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.